Lucifer, con mi tema menciones. La verdad que no sabía tus intenciones. No sé si quiero que vos te enamores, pero quiero preguntarte qué. ¿Por qué estás tan linda? No sé, ¿con qué moví? Si te llevo esta noche a mi cama y hacemos el amor, que te quede conmigo, no pegaré hasta que salga el sol. Puesta para mí, que para vos yo estoy. ¿Y qué tal si te llevo esta noche a mí?